razón por la cual vamos a conversar unos minutos con Graciela Béjar, presidenta de la Cámara de Comercio Local. ¿Cómo le va, Graciela? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, buen día. ¿Se repiten o se reflejan los números de la CAME en la provincia de La Pampa? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos más o menos un 30% de aumento. Nosotros también participamos de la encuesta que hace CAME. Y localmente más o menos tenemos un 30%, y en realidad es respecto del año pasado, que las ventas, digamos, eran recién en el inicio de la apertura, con mucho con mucha restricción horaria. Pero si lo tomamos respecto del 2019, que ya veníamos en descenso, simplemente es una venta menos de un 20%. La verdad es que todavía, si bien se ha puesto en marcha o ha sido un motivo para que los clientes salgan a comprar, no estamos lejos de las ventas que necesita el comercio para poder sostenerse, ¿no? Bien, repasemos los números entonces. Respecto de las ventas del año 2020, ¿cuánto aumentaron? Sí, respecto del 2020 se aumentó un 30. Un 30. Y respecto del 2019 se bajó un 20. Ajá, bien, bien. Son números que están buenos tenerlos y está bueno analizarlos. Me ocurrió personalmente que el día sábado al mediodía quise comprarle un regalo a mi viejo y pasé por varios lugares y había colas afuera de los negocios. Como que vi mucho movimiento en el centro e incluso algunos, ese movimiento se mantuvo desde la mañana hasta la noche. Y bueno, no tuve la posibilidad de entrar a algunos comercios. ¿Eso se dio en la ciudad de Santa Rosa? ¿Qué es lo que advierten ustedes? Sí, sí, sí. Hubo mucho movimiento. Lo que pasa es que también esto se sumó a la, digamos, se aprovechó la promoción del Banco de la Pampa que, digamos, que tenía martes y jueves. Se extendió a toda la semana. También se extendieron las cuotas. En vez de 6 eran 9. Entonces, digamos que eso también contribuyó a que la gente, los clientes salgan a comprar, y sí hubo cola en varios lugares. Uh-huh. Así que, bueno, por supuesto que estamos contentos con esto y ojalá sea un inicio de un movimiento que necesitamos para los comercios, para la actividad en general, económica en general. ¿Cuáles fueron los rubros que mejor reaccionaron, Graciela? Y fue indumentaria, calzado, informática, algo de electrodomésticos. La verdad es que, por suerte, uno de los rubros que estaban más castigados por el tema de los cierres de salones de eventos y de, digamos, actividades sociales, eran la indumentaria y el calzado, y en esta oportunidad tuvo un repunte. Pero bueno, el indumentario y calzado creo que fue algo del 50-60% que tuvo mayor de ventas respecto del año pasado. Bien. ¿Y los rubros que no repuntan? Y bueno, nosotros tenemos tenemos todavía actividades cerradas. Entonces, uh-huh. Eso hay que seguir trabajando. Seguir trabajando, porque para que puedan esos rubros volver a abrir, vamos a tener que hacer buena letra, digamos, tenemos que bajar los contagios. Cuanto mayor cantidad de gente vacunada esté, digamos, que podamos avanzar en el tema sanitario, se van a poder ir abriendo esas actividades. Es complejo porque, digamos, hay una cuestión económica y también hay una cuestión sanitaria. Entonces, hay algunos que se han reconvertido para ir soportando, porque la verdad es que ya llevamos un año que algunas actividades no han podido volver. El turismo es otro, que si bien, digamos, algo por ahí en algunos lugares se hace, lo cierto es que no está activo. Entonces, uh-huh, es una de los rubros que hay que movilizar cuando se pueda, porque es también el que lleva de la mano a los otros. Decir, si hay gente en tránsito, hay gente que consume, que compra, que necesita lo que sea. Bien. Desde Graciela, acondicionar el auto hasta ropa para viajar, o digamos, hay todo un conjunto de rubros que se mueven cuando se mueve el turismo o lo mismo la gastronomía. ¿Cuál es la próxima fecha que espera el comercio, fecha de gran movilidad ahora? Y nosotros ahora esperamos, el Banco Pampa había anunciado el día del Amigo, y uh-huh, bueno, también estábamos trabajando en un calendario para hacer a lo largo del año. Bueno, también tenemos el Día de la Madre, el Día del Niño, así que bueno, estamos trabajando en las próximas fechas. ¿Mm? Bien. Graciela, y lo que pedimos es la compra local. Eso es muy importante también para poder sostener los puestos de trabajo, la compra local, digamos, porque bueno, cuando se compra en plataformas que no son locales, estamos perjudicando al comercio local, a la actividad económica local. ¿Viene creciendo de todas formas la venta por internet de negocios locales? De negocios pampeanos que ofrecen sus productos por internet? Cuesta un poco, cuesta, porque no tenemos incorporada la venta online como un punto de venta más. Para, digamos, necesitamos personal o para atender ese puesto, tanto como en el local físico. Uh-huh. Entonces, cuesta incorporar esa modalidad de venta. Pero bueno, algunos ya lo tienen adoptado aún antes de la pandemia y otros lo han incorporado, y bueno, creo que es algo que lo vamos a tener que asumir. Gracias, Graciela. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.